360, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, queridos amigos, tengan ustedes un hermoso día martes con una temperatura ideal, 21 de febrero del 2000, ¿qué año estamos? ¿2023? Bueno, queridos amigos, acá comienza Club 60, toda la música a los 60, 70 y 80, aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes. Para todo el mundo, quien les habla, como siempre, Adrián Pontari en la conducción y la producción, y como siempre, la invalorable colaboración del señor Damián Spadea. Deje de saludar a los fans, señor Damián, y atienda por favor el tablero ese que tiene lleno de teclas, que no entiendo nada, no sé lo que usted hace, pero sale la música, y digo cada vez que lo pone los dedos ahí, digo, milagro, milagro. Así que, amigos, y bueno, estamos con todas las ganas de pasar la música que ustedes quisieran escuchar, y espero que sí, ¿no? Yo digo quisieran porque vamos a ver si la música da con lo que ustedes pretenden de un programa que recuerda años pasados, cuando éramos adolescentes, jóvenes, y disfrutábamos los bailes, las reuniones, los cumpleaños de 15, los asaltos, bueno. Así que, queridos amigos, y bueno, pocas palabras y mucha más música. Vamos a comenzar con un señor músico y compositor, director de orquesta, trombonista, una orquesta más populares en todo el mundo, porque bueno, es conocido nada menos que, estamos hablando del señor Ray Conniff, y un clásico que bueno, está hecho versiones, muchas versiones en sí. Pero esta está muy linda, es una habitación orquestal muy linda. El tema, Suave en mi mente. Así que métale gas nomás, don Damián. It's known that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. It's known I'm not shackled, I've forgotten words and puns, and the ink stains that I've dried upon some line. That keeps you in the back rows by the rivers of my memory, that keeps you ever gentle on my mind. Burn me till I'm blind. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, amigos, seguimos acá, recién empezamos, ¿cómo no vamos a seguir? Si querés comunicarte con nosotros, SAO 11-6470-47, repetimos, 11-6470-47. Y lo que vamos a escuchar es a un señor poco conocido acá en Argentina, pero muy conocido en Estados Unidos, se llama John Cassidy. Es un cantante, actor, escritor, pianista, guitarrista, bueno, hace de todo. También creo que vende rifas también, pero bueno, es otra cosa. Activo desde principios de los 70 hasta el presente. Y bueno, obtuvo su primer platino con su primer tema, nada menos, en 1977 con un simple que lo estamos escuchando ya ahora. El tema tiene un nombre así tipo como si fuera del estilo doo-wop, ¿no? Da Dun Ron Ron. Que salió en 1976. ¿Lo escuchamos, don Damián? Club 60. Yes, her name was Jill. And when I walked her home, to do run, run, run, to do run, run. Knew what she was thinking when she caught my eye. To do run, run, run, to do run, run. She looked so quiet, but my, oh my. To do run, run, run, to do run, run. Yeah, she caught my eye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, seguimos con la música, queridos amigos, y nada menos que Neil Diamond y un clásico, Sweet Caroline. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? clutching hands, reaching out, touching me, touching you. And it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me. Sesenta. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, hay un grupo de música country, Pussycat, y hacen música country y también pop, de origen holandés, ¿eh? Era una cosa rara, creado por tres hermanos, Kovalikker, el apellido, y a principios de los 70, activos hasta mediados de los 80. Y tuvieron varios éxitos, entre ellas Mississippi y por ejemplo varios mundiales, ¿no? Mississippi, Georgie, Hey Joe y tantos otros. Nosotros vamos a escuchar nada que ver con lo que vemos, pero vamos a ver un tema también de ellos que ha sido bastante exitoso, se titula Daddy. Ahí lo vamos a escuchar. We'll be right back. I know that I was wrong. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Lo que estás escuchando tiene una sola presentación: Frank Sinatra, la voz. El tema, ¿qué podemos decir? New York, New York. Y ahí está Club 60. The news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep. And find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can up to you. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Lo que vamos a escuchar ahora es una orquesta que se llama 101 Strings, que es en realidad una orquesta todo con instrumentos de cuerda. Esta orquesta fue formada ya por 1957, hasta tuvo actividad hasta 1984, aunque parezca mentira, aún se están reeditando todos sus temas, y durante ahora de sus actuaciones que hicieron, vendieron más de 50 millones de discos nada más que en Estados Unidos, para tener una idea. Y estaban estudiando la posibilidad de volver a regrabar todos los temas en ¿cómo se llama? En el material hay. En vinilo, sí, muchas gracias, ¿no? Justamente están estudiando la posibilidad de grabar todo en vinilo, sí señor. Bueno, 101 cuerdas, así es más o menos el título de este coso. Un clásico que también allá por los años 60 sonaba una barbaridad con The Animals, un grupo inglés titulado La Casa del Sol Naciente. Sandro también lo ha hecho, así que muchas versiones. Escuchamos esta muy linda, es una linda versión. Ahí va. Y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Lo que estás escuchando es un gran músico fundador del sonido Tulsa. Lo van a escuchar después, un clásico muy especial. Un estilo de música country con influencias de blues, por supuesto, un poco de country, un poco de jazz. Y compuso, es un tipo Gigi Kay que compuso, por ejemplo, voy a decir, para Dire Straits. Para varios, y es un cantante y actor británico, pero radicado en Estados Unidos. Uno de sus temas que vamos a escuchar, Gigi Kay, es un clásico de la música country, y se llama We Bowl Blues. Ahí lo estamos escuchando. Somebody old, oh, oh, oh, oh. Jimmy, he dead, he been a long time gone, been a long time gone. Been a long time gone. If you wanna get to heaven, got a D.I.E. You gotta put on your coat and T.I.E. You wanna get the rabbit out of L.O.G. Gotta make a commotion like a D.O.G., like a D.O.G. 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Y que no, cómo no va a estar, están siempre invitados acá, Club 60, Beatles y un clásico, Kansas City. Métale gas, mamá. Club 60. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor. La Tanita, una Tanita, Flor de Tana y Basaniki, ganadora de tres festivales de San Remo, 67, 69 y 74. ¿Qué le podés pedir? Nada menos. ¿Qué va a hacer? Va a cantar nada menos que un tema que ustedes ya lo conocen muy bien, de Cacho, el gran Cacho que se nos fue. Pero está todavía presente también en Italia. Y Basaniki, para vivir un gran amor. Se necesita un mundo nuevo descubrir. Para vivir por el camino de la vida hay que seguir con la esperanza de llegar a ser feliz. Aunque dejemos otro mundo en el pasado, de tu amor para vivir, para vivir. de tu amor para vivir. Yo necesito tu calor cerca de mí. Para vivir hay tantas cosas que yo quiero compartir. Para vivir, para llorar, para reír. Para vivir hasta morir enamorado. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Señor, ¿qué podemos esperar? Richard Anthony, sí, el francés. Y un clásico también, si lo habremos bailado este en esos años. Este, bueno, él en realidad no es francés, es, nació en el Cairo, en Egipto. Pues se y sacó la ciudadanía francesa y vivió toda la vida ahí en Francia, ¿no? Bailando sobre una estrella es el título del tema que vamos a escuchar ahora del franchute Richard Anthony. Ma petite sœur bien aimée, viens un peu ici m'écouter. Je t'aime bien mais tu me désoles. Choisir ce que tu veux devenir. Oh oui, alors. Quelqu'un dont on parle et qu'on admire. Tout à fait d'accord. Ou simplement un petit animal qui ne sait rien et qui se tient très mal. Mais si tu prends la première solution. Oui, bien sûr. Tu dois apprendre tes leçons. Je ne veux pas apprendre mes leçons. Ma petite sœur bien-aimée. Oui. Savoir les chefs-lieux des départements et conjuguer un verbe à tous les temps. Si l'on voyait que tu comptes sur tes doigts, tous tes copains riraient de toi. Sí, señor, Anita Kerr, tiene razón usted, don Damián. Anita Kerr fue una cantante, compositora y productora discográfica, para que usted lo sepa. Originaria de Estados Unidos, ganadora de 3 premios Grammy. Inició su carrera a fin de los 50, grabando discos y presentaciones en vivo. Y bueno, y líder de grupos vocales como en los géneros pop y country. Es más, ha grabado temas también con Ray Conniff y con Bert Kempfer también como cantante. Vamos a escuchar un clásico también de la música de esos momentos. Don't Make Me Over. Es Don't Make Me Over. No le impresioné, ¿vio? ¿Te gustó? Tengo más si quiere. Philly Morris, Chesterfield, ¿qué más quiere que le lo impresioné? Be over. Now that I do everything for you, don't make me over. Now that you know.

I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved. And see the tree, grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. And I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig. Club 60. Bueno, amigos, les quiero presentar como todos los días, todos los martes, Bricks en Calcos. Si vos tenés un servicio, si querés publicitar un producto, si tenés que publicitar tu profesión, la marca de lo que vos fabricás, o querés hacer un recordatorio de tu empresa, o querés hacer publicidad vial, tenés a Bricks en Calcos. Podés hacer, te hace de hecho, calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión 3D, podés hacer llaveros, banner, lonas impresas y ahora también gorras con tu publicidad, con el logo, con el nombre de tu producto y tu remera también, con el texto que vos quieras, con el nombre del producto que vos tengas o del servicio, cualquier cosa que vos quieras publicitar, Bricks en Calcos. Tenés un teléfono para consultar, solicitar presupuesto sin cargo y también te van a asesorar sin costo para que vos, tu inversión en publicidad de tu producto, como decía, servicio o lo que fuere, lo podés hacer con el menor gasto y la mejor productividad. Llama al 11 35 56 40 57. Repetimos, 11 35 56 40 57. También tenés Instagram donde podés observar varios de los trabajos que ha hecho la empresa. Ahí en Bricks, entras en Instagram, Bricks en Calcos, y podés ver, inclusive podés tener alguna idea. También te pueden asesorar y te van a dar siempre la mejor asesoramiento para que tu inversión, tu gasto en publicidad, sea una inversión realmente y un resultado que el que vos estás buscando. Bricks en Calcos te está esperando. Un abrazo. Cordiales saludos y seguimos aquí en Club 60 con toda la música que vos alguna vez querías escuchar. De quererte así hasta enloquecer, de rogar por ti, de llorar. Sin poder comer, ¿qué me quedará de quererte así? De quererte así, con mi alma y mi voz, hasta olvidar el nombre de Dios, para no nombrar más que el de mi amor. Tan solo mi voz que se apagará, tan solo mi amor triste y sin calor. Tan solo mi piel, sin sabor a miel, y mi gran temor de quererte aún más y más al morir, de quererte así con un gran dolor, hasta destrozar este corazón, sin poder gritar, sin tener razón. Muy bien, habíamos escuchado al señor Charles Aznavour de Quererte Así, un tema maravilloso. Y ahora vamos a arrancar con otro de los grandes notables de la música mundial, John Lennon nada menos, y Mind Games, es decir, Juegos de Mente. Lo vamos a escuchar en la voz de John Lennon, una creación. Vamos. You gotta let it go.

60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, All My Life y nada menos que Yellowstone, grupo musical formado en Inglaterra ya por 1968. Sus principales éxitos fueron Filósofo y La Abuela Dice. Son dos temas, pero este también está muy bueno. Yellowstone and Boys, y pues justamente como estábamos comentando, el tema... ¡Ay, se me espiantó! No me digan nada. Yellowstone, sí, señor. All My Life. Radiobox.com. Neil Sedaka, uno de los cantantes clásicos allá de los años 60, y Standing on the Inside, parado del lado de adentro, va. Vamos a hablar en castellano. Neil Sedaka, lo escuchamos ya. Oh, the hard times of searching so. You know it's been a hard climb from rock and roll. Now I feel a need in me so hard to explain. Now I see the joy in light and I wanna remain. Standing on the inside, I finally broke that line. Ring around the circle, don't you know that it feels so. Away them blues. All the phony faces stand in line. All the backslappers know my name's time. Now that I've turned the lock, now that I've opened the door, to wear them blues. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Nada menos que Saint Taylor, uno de los todavía seres vivientes de Woodstock 69. Es un cantante, músico, compositor, guitarrista estadounidense, también ganador de 5 premios Grammy nada más. Y bueno, activo desde 1967, todavía está el presente, sigue. Y bueno, tiene un reconocimiento mundial de sus composiciones. Así que vamos a escuchar uno de sus temas de James Taylor. Nada menos entonces que Handy Man, que es uno de los clásicos del que se escucha de él, ¿eh? Baby, I'm your hand. 60. Sí, señor, nada menos que David Dundas y Jeans On. Esto tiene una pequeña anécdota. Este señor se dedicaba a componer jingles para la televisión y la radio de esa época también, norteamericana, Estados Unidos. Resulta que Jeans On era un jingle que justamente era una publicidad de un jean que era en ese momento el pantalón que estaba de moda entre la juventud. Resulta que tuvo tan éxito ese jingle que lo transformaron en una canción. A partir de ahí, David Dundas también incorporó a su creatividad la composición de varios temas que hicieron lo mismo, y sigue siendo un exitoso compositor de jingles en Estados Unidos y en el mundo. Así que vamos a escuchar justamente el que dio origen a su carrera ya como compositor y músico. Jeans On, de eso se trata, poniéndose el jean puesto, algo así, más o menos es la traducción. Y el señor se llama David Dundas. Lo tengamos presente porque está muy bueno, tiene varias composiciones. A ver. I pull my old blue jeans on. I pull my blue jeans on. I pull my old blue jeans on. It's the weekend, and I know that you're free. So pull on your jeans and come on out with me. I need to have you near me. I need to feel you close to me. I need to have you near me. I need to feel you close to me. Un señor cantante, compositor de música country y actor, también hizo más de 12 películas con Burt Reynolds en la serie El Bandido, y es uno de los 4 únicos en el mundo con el Playmaster Guitar, que es un certificado entregado a quien son considerados como el amplio dominio de la guitarra. En el mundo hay 4 tipos nada más. Y así que un gran compositor y un gran fue un gran

60, todos los martes de 16 a 18 horas. Lo que tenemos es un clásico que fue un gran éxito en la voz de Brenda Lee. Y en este caso, la Tana Timi Yuru, que es, esa es la, su nombre artístico. En realidad, te vamos a encontrar una sorpresa, porque en realidad su verdadero nombre es Timotea Rosemary Yuru. ¿Qué es eso? Una Tana venida con la gran inmigración italiana que se instaló en Estados Unidos. Y ella vivía en los lugares de donde estaba toda la colectividad italiana, al lado de la colectividad negra, ahí en el Bronx. Y resulta que una afroamericana ahora, le enseñó a vocalizar. Pero ella era Tana y blanca. Entonces ahora vamos a escucharla y vamos a ver si vas a escuchar una voz con inflexiones de afroamericano. Jimmy Yuru iba a cantar I'm Sorry. Thank you. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Esto está grabado de la confitería, no, confitería y librería, porque se llamaba Clásica y Moderna, que estaba ahí en Córdoba y Callao, y hacían también shows musicales. Podías comer algo, podías tomar o podías comprar un libro, o podías sentarte a leer un libro de los que tenían para que vos te sentaras, tomaras un café y leyeras. Y también, y ahí se grabó este tema, que tuve el gusto de estar ahí. Y bueno, después le hice una entrevista porque quería hablar con él, ¿no? Porque no tenía nunca nada, yo no, pelotudo, perdón, que no tenía ningún cargo, ni ningún trabajo, pero quería hablar con Chico Novarro, que es con él estoy hablando, y grabó este tema. Así que vamos a escuchar ¿Qué me vas a decir? Es el título del tema, lo canta Chico Novarro allá en Clásica y Moderna. Una confitería que no sé si está todavía abierta, porque tenía problemas la dueña de mantenerlo, porque ya estaba brava la cosa. Rescaté después de mucho tiempo. Tan ocupada que has estado con este viaje que has decidido, que te olvidaste de un detalle. ¿Qué vas a hacer conmigo? Está ya listo tu equipaje. Te despediste de todos tus amigos. Ahora siéntate un momento, que llegó la hora de arreglar lo mío. ¿Qué me vas a decir? Que por el bien de nuestro amor debes marcharte. Pero ¿qué me vas a decir? Que lo mejor que puedo hacer es olvidarte. ¿Qué me vas a decir? Aunque no sé, porque no sé, voy a escucharte, porque quiero comprobar una vez más de quién me vine a enamorar. Echa a volar tus argumentos como burbujas que lleva el viento. Me tienes bien acostumbrado a interpretar tus cuentos. Afuera el coche está esperando, lo tienes todo, tus lentes y el abrigo. Ahora siéntate un momento, que llegó la hora de arreglar lo mío. ¿Qué me vas a decir? Que por el bien de nuestro amor debes marcharte. ¿Pero qué me vas enamorar. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Bueno, de este tema les cuento una pequeña historia. El tema se titula Caminando en el Parque con Eloísa. Este es un tema, aunque ustedes no, increíble, lo grabó Paul McCartney, grabó con Chet Atkins, otro de los cuatro grandes que son master de la guitarra, que hablábamos recién del señor Jerry Reed. Con Chet Atkins y Flo Kramer en piano y Chet Atkins en guitarra, con el nombre de Country Ham, esta canción fue escrita por el padre de Paul McCartney. Mucho tiempo atrás había, antes de que le hiciera, es decir, mucho tiempo antes, no atrás, antes, vamos a hablar bien, Paul le había trabajado y Paul, para divertirse, toca la tabla de la vara acá en este tema. Che, la guitarra y Floyd, por supuesto, el piano. Lo graban en Nashville, Estados Unidos, 1974. Así que el lado B también el grupo empezó y terminó con este tema. Lo cantó Paul McCartney con Linda, la esposa fallecida después. Así que Caminando por el Parque con Eloísa es el papá de Paul McCartney y Paul McCartney tocando, por supuesto, con el grupo, y lo grabaron eso antes de ser Wing. Ahí lo escuchamos. Club 60. Y sí, señor, si está Paul McCartney, ¿por qué no van a estar los Beatles? ¿No es cierto? Es parte de la vida de Paul McCartney. Y es uno de los clásicos temas de la primera época de los Beatles, 8 días a la semana, es el título del tema que vamos a escuchar ahora. Vamos a disfrutarlo.

La voz, el rey, ponele el nombre que quieras, pero es Elvis Presley. Ya comúnmente le dicen Elvis, no sé por qué será. Es ahora o nunca el tema. Ya lo estamos escuchando. Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. Club 60. Sí, señor, el grupo por excelencia, que volvió, volvió por lo suyo, ABBA, el cuarteto más conocido del mundo. Mamma Mía, es el título, es el título también. Ahí lo escucho. Now, will I ever learn? I don't know how, but Bueno, queridos amigos, ha sido esto auspiciado por Vixen Calcos, una empresa, ¿cómo se titula? Usted que conoce el tema. Estudio Gráfico Vixen, sí señor. El Estudio Gráfico Vixen, dedicado a calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión 3D, llaveros, banners, lonas impresas, remeras y gorras, todo para tu publicidad, para toda la difusión pública, privada, deportiva, radial, todo lo que vos necesites en Vixen Calco lo tenés. Asesorate en el número 11 35 56 40 57, como siempre repetimos, 11 35 56 40 57. Como siempre también decimos, si querés fijarte qué tipo de trabajo, algunos de los trabajos, algunos de los ejemplos, lo tenés en Instagram, Vixen Calcos. Ahí podés sacar alguna idea y si no, te la hacen los mismos agentes de Vixen Calcos, te asesora sin cargo, te va a decir dónde podés invertir mejor, en qué y cómo lo podés hacer. Así que gracias Vixen Calcos, Estudio Gráfico, y nos vemos en cualquier momento, o mejor dicho, para decirlo así de pasada, el martes que viene también estamos a las 16 horas aquí en la FM Box 102.9, agradeciéndole a todos los que llamaron y por supuesto nos reencontramos, si el barbudo así lo desea, el próximo martes. Agradecemos como siempre a don Damián Espadea, nuestro director en operaciones y puesta en el aire. Mirá que cada vez le damos más títulos, me hace acordar, bueno, no, mejor no hablamos de eso. Así que, queridos amigos, hasta el martes que viene, gracias y siga todo adelante con la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Chau, un beso. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life Presenta todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.